Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Saludos compañeros, bienvenidos un nuevo día a Mindalia.com, el canal donde trabajamos la expansión de la consciencia. Bienvenidos a una nueva entrevista y gracias por el tiempo que nos vais a regalar recibiendo este mensaje. Hoy vamos a compartir el espacio con Erika Cruz. Ella viene a hablarnos de cómo despertar nuestra alma con la guía angelical. Os presento a Erika, es la primera vez que participa en Mindalia, pero seguro vaticino no será la última. Ella es coach y terapeuta angelical y también espiritual. Trabaja desde hace 4 años con la guía de los ángeles, acompañando a personas en su despertar espiritual y dándoles claridad en su proceso de vida para que transformen y sanen lo que no les permite evolución. Pues en este proyecto precioso que trabaja Erika, vamos a recibirla aquí con nosotros. Hola Bella, ¿cómo estás? Un placer conocerte. Hola Laura, ¿cómo estás? Feliz de estar acá compartiendo con Mindalia. También feliz, primera vez que voy a estar con ustedes, entonces estoy muy emocionada y pues bueno, dispuesta a aportar en este despertar de conciencia en el que estamos a nivel planetario, que está muy lindo toda la energía que se está moviendo. Bueno, Erika, gracias a ti. Hablando de energía, yo le comentaba a Erika previamente que la veía en redes sociales y me gustaba mucho el contenido que ella creaba, la energía que ella promovía. Y precisamente de eso, Erika, me gustaría que empezásemos hablando en esta entrevista, de la energía que en este caso mueve el motor de tu vida, ¿no? Esta guía angelical que te acompaña. Sí, bueno, la guía angelical empieza a trabajar conmigo. Digamos que hace 4 años específicamente desde que me formé como coach y terapeuta angelical y espiritual. Pero la energía de ellos viene trabajando conmigo desde pequeña. Yo tuve conexión con ángeles desde pequeña, eran mis ángeles de la guarda, yo jugaba con ellos, hacía conversaciones largas en el baño de mi casa y bueno, a lo largo de mi vida pues se fueron quedando atrás estos angelitos que vuelven a aparecer nuevamente en el 2020 y me empiezan a mostrar como ese camino que estaba trazado para mí, digo, y ahora ya lo entiendo mejor desde hace mucho rato. Entonces, abro mi corazón y permito que ellos empiecen a intervenir en mi vida y pues empiezan a ocurrir cosas maravillosas. Una de las cosas es que entendí que primero los ángeles trabajan con nuestro libre albedrío, o sea que ellos siempre están con nosotros, pero hasta que no le abramos el corazón y les permitamos intervenir en nosotros, pues ellos no empiezan realmente a hacer su trabajo. Entonces empiezan a encaminarme a formarme, a entender cómo se trabajaba con ellos y pues poco a poco se fueron mostrando los caminos y abriendo mis dones de canalización, de terapeuta, de trabajo con cristales, de acompañar a las personas en su despertar espiritual, primero trabajando conmigo claramente, abriendo como ese portal para conectarme con mi ser interior, con mi trabajar en mi amor propio. Y bueno, ahí empieza como este proceso de vida en el que empiezo a poner mis dones al servicio de un bien mayor que me lleva a este trabajo tan lindo que estoy y que me dedico con tanto amor y profundidad para acompañar a las personas en el despertar espiritual. Y trascender todos esos miedos y esas creencias y todas esas cosas que nos impiden realmente ser y hacer. Entonces, eso es a lo que me dedico, ese es mi trabajo. La energía angelical es una energía de amor, es una energía de mucho trabajo de amor propio, de mucha integración con lo que tenemos que realmente entender y que nos va a llevar a conectarnos con nuestra misión y propósito de vida en esta experiencia física. Bueno, comentabas, Erika, que esto volvió a tu vida de alguna forma, ¿no? Regresó o se aperturó nuevamente en el año 2020. El año 2020 fue un año, bueno, ya sabemos todos, ¿no? Muy caótico en muchos sentidos, pero también fue un año de cambios muy radicales para muchas personas, ¿no? Precisamente esa situación que se vivió hizo que mucha gente desbloquease una parte de ellos que estaba dormida, ¿no? Y yo creo que esto precisamente no es casual en ti, que esto sucediese precisamente en ese año 2020 que estuvo tan marcado y tan arrollado, ¿no? Por todos esos cambios en la vida de las personas. Sí, así es. Y mira que justo en ese 2020, pues yo cambié, mi vida cambió 360 grados, digo yo, porque aparte de empezar a hacer mi formación como coach angelical y volverme a conectar con ellos, pues yo también cambio mi vida en el mundo laboral. Yo venía a trabajar de 25 años en una empresa y ahí pues tomo la decisión de hacer esta transición de vida precisamente por todo ese despertar que empezamos a vivir en ese año que fue trascendental para todos. Entonces yo creo que ahora entendiendo un poco más, y con un nivel de conciencia diferente, con una energía, una vibración energética totalmente diferente, entiendo que ese año tal vez nos los pusieron para tomar decisiones en cada uno de nosotros y empezar realmente a despertar y a encontrarnos con nosotros mismos, que es lo más importante, encontrar realmente lo que somos, a qué vinimos a esta experiencia física, qué es lo que realmente queremos y a reconocernos en toda esa parte de talentos, de dones, de las cosas que realmente queremos para nosotros, sin pensar ya en el mundo exterior, que es a lo que nos hemos dedicado casi todo el tiempo de nuestro transitar, es a mirar hacia afuera. Nos invitaron y nos llevaron a mirar hacia adentro. Entonces eso ha sido bien bonito. Gracias, Erika, por compartir un poco de tu experiencia. Y ahí precisamente es a donde voy, a esta parte de tu vida, ¿no? En el que te vuelves coaching, muy espiritual, ¿no? Todo, digamos, de alguna forma muy radical, ¿no? De aquello que venías experimentando, un trabajo estable, lo que se espera de nosotros realmente, ¿no? Sí. Te metes en este servicio de coaching y seguro que has tenido la oportunidad de coincidir con muchas personas a las que habrás ayudado en este contexto que se han sentido no merecedoras o no se han sentido como parte del proceso, ¿no? Como que pensaban que ellas no estaban ahí, o sea, no eran parte del movimiento, ¿no? Espiritual y no tenían el derecho, ¿no? De alguna forma o la razón de poder alcanzar ese estado de conciencia superior, ¿no? En el que en este caso tú sí que has llegado. ¿Cómo trabajas con este tipo de personas para que puedan volver a reconectarse con esa divinidad, con ese ser interior que les promueve por dentro al final a todos, ¿no? Todos tenemos esa vocecita interior que nos habla y que nos, a veces la escuchamos, a veces no, pero nos habla y nos dice muchas veces, nos guía por dónde ir. Sí, mira que eso que comentas y lo que dices es súper lindo, porque cuando yo empiezo a trabajar con una persona que llega a mí, por X o Y motivo, generalmente llegan las personas cuando hay movimientos muy fuertes en su vida y que ya están sintiendo que las cosas no están funcionando en la vida que llevan, sea a nivel de relaciones, sea a nivel de laboral, sea a nivel personal, sea a nivel de dinero. Entonces empezamos a trabajar, es a entender qué es lo que está sucediendo en el presente con la vida de cada una de las personas. ¿Y por qué en el presente? Porque muchas veces entendemos y no nos damos cuenta que la presencia, o sea, que el presente es lo que tenemos en este momento. Empezamos como a entender que estas situaciones de vida que estoy viviendo hoy son consecuencia de acciones que yo vengo haciendo como patrones repetitivos durante todo lo largo de mi vida o de un tiempo para acá. Entonces empezamos como a entender eso, y los ángeles, la energía angelical, lo que nos hace es profundizar en nuestro ser, porque la situación que estoy viviendo, llámese como se llame, tiene un trasfondo, y entonces lo que vamos es a la causa de esa situación. Y por lo general las personas siempre llegan mirando, es que mi pareja me está haciendo esto, es que mi trabajo ya no me satisface, es que mis compañeros de trabajo pues ya como que me molestan, me levanto frustrada todos los días porque tengo que ir a un trabajo que no me conecta, pero entonces ahí estamos entendiendo que estamos viendo es lo exterior. Entonces en cada consulta lo que hacemos es interiorizar qué es lo que hay en mí realmente, cuáles son esas heridas o esas creencias que me están limitando y no me permiten en como dar ese paso para cambiar las cosas. Entonces los ángeles lo que hacen es con todo el amor, como porque su energía es de amor y de luz, empiezan a mostrarnos como ese camino que necesitamos empezar a iluminar para poder empezar a hacer los cambios trascendentales. Entonces, en una sesión angelical pueden ocurrir muchísimas cosas. Pueden ocurrir que tú te das cuenta que tienes que empezar a sanar cosas con papá y mamá, o puedes entender que tienes que empezar a sanar cosas y heridas del alma como el abandono, el rechazo, la injusticia. Pueden llegar cosas como que tienes que empezar a sanar tus relaciones contigo misma o la relación con tu pareja o hacer una sanación de perdón. Pueden ocurrir muchísimas cosas. Entonces, todo eso me lleva a empezar a trabajar con la persona y ahí empezar a despertar el alma. A mí me gusta mucho esa palabra, despertar el alma, porque cuando despierta el alma, tú de una manera honesta y amorosa hacia ti mismo, te das cuenta qué es lo que tienes que empezar a cambiar y transformar para que puedas dar esos pasos evolutivos que quieres. Bueno, el despertar el alma ha sido precisamente el motivo de dar título a esta entrevista. ¿Qué es para ti despertar el alma? Despertar el alma es empezar a conectarte con tu verdadero ser. Es empezar a escuchar el corazón, tu corazón, no el corazón de las personas, tu corazón, porque en tu corazón es donde están como todas esas respuestas que has estado buscando durante todo tu camino de lo que llevas y que nunca te has parado a realmente decir, venga, ¿qué es lo que está pasando dentro de mí que no entiendo? Entonces, todos somos almas. Todos somos almas y seres de luz que estamos aquí para cumplir un propósito y una misión de vida. Entonces, cuando tú despiertas tu alma, cuando empiezas a escuchar tu corazón, empiezas a entender que estás aquí no solamente para cumplir un trabajo, para cumplir con las obligaciones del día a día, para tener una familia, para casarte, para tener hijos, para estudiar, tener carro, casa y beca, como decimos. Vienes a cumplir algo mucho más profundo que tiene que ver con tu ser interior. Entonces, el despertar el alma es empezar a despertar tu verdadera esencia divina, tu verdadero ser, entender realmente quién eres y para qué estás aquí. Perfecto, muchísimas gracias Erika por aclararnos este título que hemos dado en el día de hoy. Y bueno, aunque el formato es muy cortito, yo creo que nos está dando tiempo a tocar diferentes puntos. Me gustaría saber también qué tipo de mensajes podemos recibir a través de esta guía angelical, a través de esta corriente, ¿no?, de luz que llega hasta ti precisamente pues para que podamos aperturarnos, abrirnos a nuestra parte, a nuestro lado más espiritual. Listo. Mira que los mensajes angelicales, y todavía hay como mucho tabú acerca de qué son recibir guía angelical. La guía, primero aclarar que la guía angelical no es una guía predictiva, que no te va a decir el futuro, ni te va a decir el número mágico para ganarte la lotería, ni te va a dar el nombre de tu alma gemela, no. Los mensajes, el trabajo con los ángeles es un trabajo puro de amor propio. Entonces, ¿qué clase de mensajes te van a llegar? Te van a llegar mensajes muy enfocados en entender en qué estás en este momento, en qué está pasando contigo en este momento. Te va a mostrar posibles escenarios que puedes empezar a transitar para empezar a cambiar las cosas que quieres cambiar. Te va a dar guía para empezar a entender por qué te pasa lo que te pasa. Y te va a llevar también como a esos mensajes de tomar acción para realmente hacer los cambios que quieres y crear la vida que quieres crear tú. En este momento siento que, y con este final de año y con el año 2024 que se viene, es un año en donde nos están invitando, y no solamente los ángeles, sino todos nuestros guías espirituales, a tomar acción. Entonces es un momento súper lindo e importante para cada uno de nosotros, porque ya no nos podemos quedar en el mensaje, en decir, mira, tienes que cambiar esto y solamente recibir, ah sí, ya me di cuenta que tengo que sanar mi niña interior, por ejemplo, sino que realmente tomar acción para sanar lo que tengas que sanar, cambiar lo que tengas que cambiar y realmente encaminarte por donde tu alma te está llevando y hacer los cambios que tengas que hacer. Porque eres el creador de tu propia vida, entonces hacer conciencia de eso y responsabilizarte de lo que tengas que hacer. ¿Cuál sería el primer paso para tomar esa responsabilidad? Reconocerte. Yo siempre digo que cuando tú empiezas a reconocerte, a entender qué es lo que te gusta, qué es lo que realmente quieres para ti, qué es lo que realmente sientes que es para ti independientemente de lo que estés haciendo ahorita. Hacer un reconocimiento de todo, hasta de tu cuerpo, cómo está tu cuerpo, cómo está tu salud, cómo están tus relaciones, cómo está tu trabajo, cómo está tu vida en general. Cuando tú empiezas a reconocerte, empiezas a darte cuenta qué es lo que tienes que empezar a hacer para tomar acción. Si estás en este momento con algún síntoma físico, si estás en este momento en donde no sabes ni qué hacer, en donde te sientes frustrado en tu trabajo, en donde te sientes frustrado en tus relaciones, ahí es el momento de empezar a reconocer todas esas cosas y volverte observadora de tu propia vida para decir, venga, sí, tengo que hacer algo y tengo que empezar a tomar acción para cambiar y transformar esto. Precisamente me gustaría detenerme ahí. Hablabas de reconocernos, hablabas de la frustración, ¿no?, que supone una vez que ya hemos reconocido lo que está mal en nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nos sentimos perdidos, Erika? Cuando sabemos que algo está mal, pero no sabemos qué es lo que está mal. Sí, mira que ahí cuando tú reconoces que hay algo mal, pero no sabes qué hacer, ahí es donde vienen a intervenir los ángeles y ahí es donde dice uno, bueno, muéstrame qué es lo que tengo que cambiar y qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que tengo que hacer para salir de esta situación como tan dolorosa. En ese momento, yo te aseguro, Laura, que cuando tú abres ese portal de decir, vengan, muéstrame qué es lo que tengo que hacer porque yo no tengo ni idea por dónde empezar, te van a empezar a llegar las personas, las cosas, las situaciones, los talleres, el terapeuta indicado, para que tú empieces a transitar ese camino y empieces a desbloquear todas esas cosas que en este momento no tienes ni idea qué es lo que vas a hacer. Pero tienes que darte esa oportunidad y volverte muy observadora. Cuando tú abres tu corazón y dices, venga, definitivamente estoy perdido, estoy perdida, no tengo ni idea por dónde hacer, seguramente va a llegar el momento en que tú vas a decir, ayúdame. Y lo vas a pedir, bien sea a tu mejor amiga, a una persona que tú sepas que de pronto ha hecho cambios en su vida y está inspirándote, o empiezas a buscar por internet alguna solución y pones en Google ayuda para poder encontrar mi camino, algo así. Seguro te va a llegar la persona, la situación, el aprendizaje, el libro o la película o la música o la canción que tú vas a necesitar. Para entender cuál es el primer paso que tienes que hacer. Pero tienes que abrir tu corazón a eso, abrir ese portal. Eso solamente depende de ti. Claro, y es que el tema de la ayuda o de pedir ayuda, de saber pedir ayuda, todavía es un gran tabú en la sociedad, Erika. El otro día precisamente hablaba yo con un amigo, ¿no?, que decía, pues yo acabo de iniciar terapia y muchos de mis amigos me juzgan por ir a terapia, ¿no? Como decir, pero no puedes hacerlo tú solo, pues claro que puedes, ¿no? Entonces es un tema bastante tabú, ¿no? ¿Qué podemos aconsejar para las personas que nos están viendo, que se puedan sentir en este tipo de situación y todavía no se hayan atrevido a dar ese paso, ¿no?, de buscar ayuda, aunque sea simplemente en un navegador de internet? Sí. Primero, decirles y decirles a todos que no estamos solos, porque cuando estamos viviendo esas situaciones de angustia, de frustración, de no saber, de sentirnos perdidos, sentimos que somos los únicos que estamos viviendo esa situación. Entonces, la invitación es a que no te sientas solo, que a medida que tú vas abriendo esos portales y aprendiendo a pedir ayuda a tu manera, de, puede ser que primero levantes un dedito así tímidamente, poco a poco vas empezando a levantar tu mano y poco a poco vas empezando a expresar y a buscar, las personas indicadas van a empezar a llegar a tu vida. Como que te arriesgues a, o sea, la invitación también es arriesgarnos a pedir ayuda, sea como sea, sin escuchar lo que te estén diciendo de afuera. Porque eso es lo que tú decías, es importante, empieza a juzgarnos la familia, los amigos, los conocidos, todos los que están alrededor, pero es que al principio pues seguramente vas a tener que hacer las cosas calladito, empieza a hacer las cosas calladito y tú misma te vas a ir dando cuenta en el momento en de decir, venga, ya, sí, estoy acá, estoy haciendo terapia, estoy haciendo lo que sea necesario y pues ya tú vas a tener como a recuperar esa confianza hacia ti mismo de que ese juzgamiento o esa crítica ya no te afecte tanto como al principio. Entonces es dar el primer paso y arriesgarte a hacerlo. Muchísimas gracias, Erika, por la entrevista, por la charla, por la plática, como también le llamáis, a ese otro lado del mundo. Para mí ha sido un placer conocerte y me gustaría saber si ha quedado algo en el tintero que no hayamos trabajado, que no hayamos podido todavía tomar parte de esta entrevista para que no se nos olvide nada antes de despedirnos. No, la invitación es que estamos en un momento de humanidad en que sí o sí tenemos que movernos. Sí o sí, así. Porque nos están incomodando cada día más con diferentes situaciones y no solamente nuestros guías espirituales, sino la sociedad en general. Entonces la invitación es a que demos ese paso a movernos, a emprender ese camino de transformación en cada uno de nosotros, a despertar nuestra alma, porque lo que viene va a ser súper lindo, pero depende de ti. ¿Cómo vas a empezar a vivirlo? Si seguir viviendo desde el miedo, desde el sufrimiento y desde el dolor, o realmente dar ese paso a vivir desde la alegría, la abundancia, la paz, el amor, y entendiendo realmente quién eres y para qué estás acá. Pues que esa energía de alegría, de abundancia, de amor, de ser, de espiritualidad, de todo lo que tú has sido en el día de hoy para nosotros, Erika, te vaya de vuelta también a ti y te acompañe y te siga acompañando en tu proceso y en tu camino. Muchísimas gracias y ahora sí, pues te voy a ceder la palabra para que seas tú la encargada de cerrar esta entrevista. En nombre del equipo de Mindalia te agradecemos que hayas querido colaborar de la organización y aquí te esperamos siempre que gustes volver. Bueno, gracias Laura y a todos estas bellas almas que nos van a ver y nos van a escuchar. Pues nada, el momento es ahora. El momento es ahora. Ya no te quedes más en esa vida que no quieres para ti, porque eres el creador y la creadora de tu propia vida. Así que ve por ello, ve por tus sueños, por todo lo que quieras, porque para ti y para todos, todo es posible. Un abrazo de corazón a corazón y bueno, aquí estoy para todos.